Estudiantes universitarios de Sur Corea llevaron a cabo una manifestación sorpresiva en Seúl el 28 de julio en contra de la constitución de la humillante Fundación de Apoyo a las Exesclavas Sexuales por la Junta Títere Surcoreana. Las autoridades de la policía fascista arrestaron la totalidad de los manifestantes.